Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 91.4 de la FM, en Hoy Radio 4G. Soy Paloma Uriarte y este es el séptimo programa del Hércules Paralímpico. Como sabéis, siempre estoy muy bien acompañada y hoy, por supuesto, no iba a ser menos. Así que, bueno, os voy a presentar porque tenemos varias mesas hoy en el programa y vamos a empezar la tarde con varios compañeros que tenemos aquí ya en el equipo y preparados. Y bueno, tenemos aquí a nuestro peque del equipo. Él se llama Darío. Es muy jovencito, todavía no está participando en el Hércules Paralímpico porque por edad no puede competir, pero él ha venido aquí a contarnos un poquito su experiencia, ¿verdad? Hola, Darío, ¿qué tal? Hola. Vienes bien acompañado, ¿verdad, Darío? Sí, con mi padre. ¿Cómo se llama tu padre, Darío? Vicente. Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, además de Darío y Vicente, aquí también tenemos a Santi, que Santi ya lo conocéis, que es de nuestro primer equipo. El compañero, buenas tardes, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Y tú también vienes bien acompañado, ¿verdad? Sí, con mi padre. Con tu padre Santiago, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Santiago, ¿qué tal? Hola, Paloma, ¿qué? Por aquí estamos. Aquí estamos, aquí os hemos liado un poquillo, ¿verdad? Esta tarde hemos dicho que no. Bien, estamos aquí para ayudar a lo que se pueda. Claro, nos parecía súper chuli que, bueno, como sabéis, toda la gente que conoce el Hércules Paralímpico, aparte de todos los chavales que participan en el proyecto, súper importante las familias, y por eso queríamos un poquito que estuvierais aquí, que nos contarais un poquito vuestra experiencia, qué tal, cómo veis a vuestros hijos aquí jugando a fútbol ahí, vamos a una categoría impresionante. ¿Qué tal, Vicente? ¿Tú cómo ves a Darío? Oye, pues Darío está ilusionado desde el primer momento que empezó, va a hacer ya tres años que está aquí en el club. Y él, pues no le gusta perderse ningún entrenamiento. Él se siente arropado por el equipo, está muy contento y no le gusta faltar ningún entrenamiento. Bueno, estamos viendo por aquí que Darío se ríe mucho. Darío, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa? Que me hace gracia ver a mi padre. A ver, Darío, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué estás estudiando para que nuestros oyentes te conozcan un poquito? Estoy estudiando en un colegio de ASPE. ¿Qué curso estás? En sexto de primaria. Muy bien. Y aparte de eso, bueno, creo que también haces música, deportes, haces un montón de cosas, ¿verdad, Darío? Sí. Pero el tema de fútbol yo creo que es una de las cosas que más te mola. Sí. Sí, ¿verdad? De hecho, Darío, ya os digo, o sea, es uno de nuestros peques, está en el equipo porque él también tiene diagnóstico de parálisis cerebral, tiene una hemiparesia. Y bueno, él, la verdad es que yo creo que cuando te enteraste que había fútbol para ti, ¿qué pasó, Darío? ¿Qué pasó en ese momento? Pues me lo dijo mi padre, que aún estaba con Ezequiel en el SIC. Me lo dijo mi padre, iba a probar en el Dayo Ibense primero, y luego pasamos al Hércules. Y antes de conocernos, Darío, ¿tú jugabas a fútbol? Sí, en el ASPE. Pero jugabas los partidos, chupabas mucho banquillo, a ver, no, cuéntanos un poco. No, jugaba los partidos. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Buena? Bien. ¿Y qué tal ahora con este cambio? Porque, claro, tú vienes aquí a un equipo en el que, bueno, yo no es por decir, pero bueno, la media de edad es un poquito bastante elevada, sino luego que nos cuente nuestro compañero sí. Héctor, que está por aquí también. ¿Qué tal con tus compis ahora mismo? Súper bien, dentro y fuera del campo. Eso es, ¿verdad? Hay muy buen rollo en el vestuario, siempre la verdad es que, bueno, cuando nos vemos todos los viernes hay muchísimas ganas de venir a entrenar, hay muy buen ambiente, ¿verdad? Vicente, ¿tú qué tal? ¿De ver a tu hijo así? No, yo muy bien, yo muy contento de que él estuviera jugando, al fútbol, porque él, como estaba contando, él empezó en el ASPE, jugaban allí al fútbol, el entrenador lo hacía bien porque jugaban todos los jugadores, pero ya al subir de categoría empezó a haber problemas ya a la hora de competir. Entonces se pasó al fútbol sala y fue cuando lo conoció Ezequiel. Y gracias a Ezequiel, pues, ha podido empezar aquí a jugar con el Hércules. Claro. Y él muy contento de jugar. Y hacerle mucho caso al capitán Sergio, que es su ídolo. ¿Tu ídolo? Uy, uy, uy. Ya hace caso en todo, y ahí tiene que alimentarse y lleva la alimentación a rajatabla. Sí, sí. Bueno, eso es algo que estamos viendo, que los chavales empiezan a cuidarse, a comer verduritas, fruta. Bueno, eso, sí. Darío, ¿tú qué tal lo llevas? Bien, menos las verduras que no me gustan casi. Bueno. Me gustan, pero poco como. No, pero sí que se cuida. Sí que se bueno, cuida. Luego le podremos contar, Santi, le podemos contar a Darío que cuando vamos por ahí, que vamos de concentración, bueno, los menús son menús de deportistas. Y aquí... Una ensaladita para comer y para cenar. Claro, sí, cuando fui yo al hogar provincial, que me sacasteis una paella. Ah, ese día tuviste suerte. Mira, estábamos aquí, estaba generando antes que no me acuerdo. Paella, es verdad. Ese día fue el especial del mes. Qué bien, qué bien. Bueno, Santi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Muy bien, ¿verdad? Con los 18 recién cumplidos. 18, bueno, bueno, oye, también es que tenemos que cantarle cumpleaños feliz porque este chico hace nada que ha cumplido los 18. Bueno, estupendo, estupendo. Santiago, cuéntanos, tú que conoces a tu hijo, ¿cómo le ves ahora jugando a fútbol? Porque él también juega en otras categorías. Sí, él juega, ahora está jugando en el fútbol sala, en los juveniles. Y yo lo veo pues como siempre, con todos los equipos que juega, pues poniéndolo todo, toda la carne y todo, todas las ganas para sacar lo mejor de él. Uh-huh. Y aquí también, en el Hércules, pues mira, hace pues lo que dice, y es un tío muy obediente y muy disciplinado, y lo que le mandan él lo hace. Uh-huh. Yo ahí no tengo queja, ¿eh? Ni yo ni los entrenadores podemos tener queja, porque a ese nivel los chavales la verdad es que son, se comprometen muchísimo con el proyecto, así que... ¿Y qué tal el que, claro, porque estaba jugando en otras categorías, Santi, pero ahora, o sea, llegas al Hércules Paralímpico, llegas directo de cabeza prácticamente a la selección española y tienes aquí a tu hijo que de pronto, de golpe y porrazo, se te va a Dinamarca, se te va a Argentina a un mundial? ¿Eso cómo lo vivís en casa? Hombre, en casa lo vemos pues con una alegría, pero por él. Por él, porque por lo menos, mira, él ha sabido después de todo lo que pasó con la hemorragia cerebral y eso, pues... una recompensa, porque pensábamos que no iba a poder competir en nada. Uh-huh. Y mira, pues ha salido todo bien y ahí está, compitiendo con la selección. Claro, mira, para dar un poquito más de información a nuestros oyentes, como a veces no tienen muy claro el tipo de capacidades que tienen nuestros chicos, ¿vale? Vamos a comentar que Santi, por ejemplo, lo que tiene es una pequeña lesión cerebral, sí. ¿Vale? Entonces, como sabéis, la liga es para parálisis cerebral y daño cerebral adquirido. ¿Vale? Entonces de ahí pues se generan una serie de secuelas que nos hacen que a nivel de funcional, a nivel de coordinación y demás, pues podamos tener pequeñas dificultades. Que tú, Santi, pues con mucho trabajo, con mucha dedicación y mucho esfuerzo, pues la gente cuando te ve jugar dice, pero este tío, ¿qué? ¿A este chico qué le pasa, no? Pues él lo que pasa es que es eso, que se la ha jugado, porque tuvo la primera hemorragia cerebral y sin tratar ni nada, siguió jugando al fútbol. Y siguió. Y luego ya le dio la segunda y ya los médicos dijeron, esto hay que embolizar la lesión y tal. Y estuvo pues un año que jugó 4 partidos. Jugaba un mes, luego no podía hacer ejercicio ninguno ni esfuerzo y luego él se iba a entrenar y así, uh-huh. Y así. Y yo qué sé, gracias al fútbol él está conforme está. Al deporte en general. Uh-huh. Si no, pues a lo mejor hubieran quedado más secuelas. Santi, es que cuando una persona quiere, ¿verdad? Yo creo que no hay barreras. ¿No? ¿Podríamos decir algo así? Hombre, querer es poder. Exacto. Y yo, como ha dicho mi padre, con los derrames incluso estaba ya jugando. No le podía dar de cabeza y me venía el balón a la cabeza y yo me agachaba incluso para no rematar. Madre mía. Madre mía, porque ahora me están viniendo imágenes tuyas del fin de semana rematando de cabeza y digo, sí, Dios mío. Con mil ojos. Exacto, para no recibir ningún golpe en la zona de la válvula. Uh-huh. Y... de ahí que llevo ahora casco. Exacto, exacto. Madre mía, es que escucháis estas cosas, pero es que son para verlas, ¿eh? Son para verlas porque estos chicos, ya os digo, son unos guerreros, pero vamos, a tope, de los pies a la cabeza y aquí estamos, ¿verdad? Oye, y Darío, cuéntanos, tú que eres un poco más chiquitín, porque a ver, tú hasta ahora, claro, no puedes ahora mismo competir, pero aún así vienes a todos los entrenos, no faltas, pero es que ni a uno. Y luego encima cuando hacemos algún evento, hacemos algún amistoso, tú eres el primero que siempre estás ahí. Sí. ¿Y eso cómo es? No sé, es la pasión del fútbol. La pasión del fútbol, bueno, ¿qué os parece? un hombre de pocas palabras, pero cuando habla... Y también que me quiero preparar, los 2 años que me quedan me quiero preparar para jugar la liga y estar a tope. Toma ya, o sea que ya tenemos un nuevo fichaje aquí, vamos. Estupendo, eso es estupendo. Bueno, a ver, yo ya sé que vamos, que contamos contigo. Y además es que a mí me gustaría que vierais a Darío porque, claro, es que... desentona mucho en comparación con el resto de compañeros. Los compañeros, pues como ya digo, están un poco ya más creciditos, más mayores, y simplemente pues el volumen físico que tienen en comparación con él, que es tan chiquitín, pues se nota un montón. Pues es que Darío está en los entrenos y es que va por todas. O sea, si se tiene que enfrentar cara a cara con uno, con otro, es que yo creo que a ti te da igual. Sí. Tú vas siempre a por el valor y ahí que vas. Entonces, sí. A mí a veces debo reconocer que me da un poquillo de miedo, lo digo en serio, porque, ostras... lo ves ahí tan peque y vas siempre ahí a por todas. Menos a Héctor, voy a por todas. Bueno, es que con Héctor hay que pensárselo un poco, ¿eh? Porque es que Héctor... Llevamos un pique. Lleváis pique. Y Darío, ¿cómo es el ambiente con los compis? Porque como decíamos, son bastante más mayores que tú, pero yo creo que te sientes uno más, ¿no? Sí, me siento uno más y peleo los balones y no le tengo miedo a nada. Pues así es como se forja un gran deportista y un gran guerrero, como los que tenemos en el Hércules, ¿verdad? Además, tengo que decir que Darío también viene siempre que puede, viene un poquito más pronto, porque él viene a entrenar o a ayudarnos con la escuela, ¿vale? La escuela que sabéis que ahora mismo no compite, porque son chavales de discapacidad intelectual, pero que en breve los tendremos ahí también compitiendo. Entonces él viene, nos echa una mano, está participando con todos ellos, les echa un apoyo, un cable, siempre, y luego encima tiene mogollón de energía para quedarse con él. Con todos los mayores también ahí hasta, vamos, que de hecho decimos, ha terminado el entreno, jo, ya has entrenado, ya hemos terminado, ¿no? Como te quedas con ganas de más. Oye, y voy a hacerte una preguntilla. ¿Tú recuerdas el año pasado que hicimos un amistoso el Día de la Madre? Sí. Una de las mamis que vino y se puso las botas para jugar fue la tuya. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese momento? Bien, aparte de que mi madre está en el atletismo, pues le impulsa a entrenar más. A partir del fútbol y estaba contenta con para ayudarme. ¿Y cómo fue eso de jugar contra tu mami? Fue divertido. A mí creo que me puso Sergio contra ella. ¿Qué tal? ¿Bien la experiencia? Sí, bien. Yo recuerdo que cuando terminamos ese partido, tu madre fue una de las que se acercó y me dijo, Paloma, yo no sé cómo mi hijo viene aquí todos los viernes y entrena durante dos horas y pico, porque... Ella me decía, yo es que estoy muerta, estoy cansada y mira que yo soy deportista. Y decía, yo no sé de dónde saca esa fuerza mi hijo. Y recuerdo muy bien que tu madre me hizo ese comentario tras el partido. Fue divertido. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos este año? Sí. ¿Sí? Oye, ya que estamos aquí, yo creo que también, aprovechando que también hay Día del Papi, igual os podríamos invitar, ya que os tengo aquí delante, Vicente y Santiago. ¿Qué decís? ¿Os apuntáis o qué? No, yo ya estoy apuntado. ¿Sabes qué? Yo, pues, mira, si he tenido que jugar al fútbol y si he tenido que hacer de árbitro. Eso os iba a decir, nuestros papis aquí, pues como digo, están a tope. Pelotas también he sido. Exacto, habéis recogido pelotas, habéis estado de árbitro, os habéis jugado, vamos. De hecho, Santiago, tú también estuviste hace nada con nosotros de árbitro, ¿verdad? No me lo recuerdes porque todo el mundo se metía conmigo, que eso no era para acá, que la falta era para allá, mira, madre mía. Es que ser árbitro, yo no es por nada, pero yo me quedo en el banquillo y ahí no entro. Es complicado, ¿eh? Porque nunca... Para todos no acierta, o uno o otro. Y a mí pues, me engañaron también. Dice, no, a lo mejor pita. Y luego cuando llegué allí, te vi a ti, venga, va a pitar. Digo, madre mía. Y me dio el pito y digo, madre mía. Bueno, aquí sabéis que liamos un poquito a la gente, pero siempre es por una buena causa, que sí, chicos. Luego lo pasamos muy bien. Sí, es muy divertido, ¿no? Hemos pasado muy bien muchos partidos. Claro. Y después hay gente buena, hay gente maja. Hay gente maja, eso es importante. Y Darío, una cosa importante es que aunque sean mayores, a Darío lo tratan como uno más, no como a un niño pequeño. Como si tuviera 20 años, 18, como uno más. Y eso él se crece. A veces hay que pararle un poco los pies, pero... muy fanático del fútbol. Entonces hay que frenarlo un poquitín. Nada, pero yo sé que los entrenos lo da todo. Además es que cuando se hace alguna consigna o... Venga, que tenemos que seguir hasta aquí, hasta allá. O yo sé que Darío es uno de los que sigue y que va hasta el final. Sí, o sea, que ya sabes que siempre hay alguno que a lo mejor se escaquea un poquillo en algún ejercicio. Yo por ahora, Darío, no te he visto escaquearte. Uy, estamos señalando por aquí a nuestro compañero Héctor Gadea. No sé yo. ¿Se escaquea Héctor? ¿Tú crees? Sí, ya ha puesto así. Uy... Lo admitió. Sí, ¿no? Bueno, luego hablaremos con él seriamente de todo esto, porque un deportista de élite no puede decir esas cosas, por Dios. Santi, ¿y qué tal cuando viene tu familia a verte a jugar y demás? Porque suelen venir siempre que hay algún amistoso y también están aquí con nosotros. A mí me gusta mucho que vengan, porque es un deporte que me gusta y que agradezco que ellos también compartan conmigo. Y que hagan un esfuerzo para traerme aquí a Alicante y demás. ¡Ostras, qué guay! Es que además nuestros chicos no son de aquí, ¿verdad? ¿Sois de Elda? De Aspe. Vale, entonces también, pues como decíamos, ese apoyo de la familia, de todos los viernes desplazaros para acá, luego que es un sábado por la mañana partido, un domingo en tal... yo me imagino que a veces es un poco complicado, ¿no? No, a veces lo que pasa es que no tienes tiempo para hacer nada, ni para ti ni nada, pero bueno... Pero a gusto, va a ser a gusto. Sí. Además, os ve disfrutar, ¿eh? Se os cae ahí la babilla cuando veis aquí a estos chavalotes jugando. ¿A que sí? No, todo sea lo que él le guste y disfrute, pues un padre lo va a hacer a gusto. Pues yo, aprovechando, ya sabéis que yo soy un poco cotilla y tal, y yo siempre hago alguna preguntilla incómoda, creo que voy a crear una sección de preguntas incómodas, ya que estamos. Os pregunto a los papis, ¿qué pensáis que vuestros hijos tendrían que mejorar un poquito más para dar un poquito más de sí en el deporte, en casa, alguna cosilla? A ver, ¿qué pensáis que podrían mejorar? Igual después me pega. A ver. Pues menos play y más jugar en la calle, que es lo que le digo todos los días. Es que no me gusta jugar en la calle yo solo. Acércate, Darío, que si no se te escucha. Que no me gusta jugar yo solo, me gusta jugar en equipo. Mira, en la calle está muy todo. Bien. Pero un buen futbolista, si le gusta el fútbol, a todas horas está con un balón. Menos jugar a la play y en vez de estar con la play, el balón en la calle a pegarle patada. Bueno. Esto bueno, es lo que me gusta, hay que ser más constante y menos jugar más en la calle y menos jugar en las casas. Uh-huh. Pero luego por lo demás genial, ¿no? Es un buen estudiante. Por lo demás, sí. Se porta súper bien, Darío. Sí, estudia bien, va bien en sus clases de música. Uy, qué caras. Falta un poco ensayar en casa, pero bien. No, va en sus clases de música, con su bombardino, va muy bien. ¿Sí? Y Santiago, ¿tú qué crees que podríamos ahí pedirle a Santi? Para este año, ¿podrías mejorar un poquito en esto? ¿Estaría bien que te esforzaras? A Santi, para mejorar, yo creo que es... porque esto, tú ves la portería y chuta ahí, ¡boom! A ver, si entra... tiene que pensar más las cosas y cómo hacerlas, porque él es muy impetuoso. Pero yo, por lo demás, sí, él, el físico está donde le llega y todo. Eres, daría, metería más goles si no fuera tan impulsivo. ¿Tú crees, Santi? ¿Estás de acuerdo? Me tengo que darle la razón, si es que es verdad. Sí. Es que los cañonazos tuyos... A veces no controlo. Pues si controlaras más, yo creo que nos echan de la liga, ¿eh? Porque... Oye, si hago la pregunta a la inversa, ¿vosotros qué pensáis que a lo mejor podrían... mejorar vuestros papis o cómo podrían apoyaros mejor? A ver. Darío, ¿qué podrías...? Claro, a ver. ¿Qué se te ocurre? Sí. Ah, sí. Uy. Vamos allá. Que venga a mis partidos. Bueno. Partido. No, a los de las escuelas, a jugar al balonmano, ya al baloncesto, ya al fútbol sala, ya al voleibol. Pero ¿haces todo eso también? Sí. Sí, es que va a las escuelas deportivas y tal. Ah, madre mía. Del colegio. Entrena los martes y los viernes. Pasa que los viernes tenemos ahí un poco de disputa. Porque quiere ir los viernes a las escuelas deportivas y la música y venir a Alicante a entrenar. Pues es mucha tela para mamá. Madre mía, Darío, yo creo que... Después cuando llegue a casa, estoy que muerto, no me puedo mover, es normal, ¿qué quieres? Pero luego me trae la cena. Santi, ¿tú qué le podrías pedir así a tu padre? A ver, ¿se te ocurre algo? A mi padre un poco puedo pedirle, da mucho. Y eso que no puedo pedirle más de lo que hace. Qué bien. Qué guay, ¿no? Qué palabras más bonitas, oye. Te falta el dinero. Claro, porque... Oye, pero bueno. No, porque él termina de trabajar los viernes y entre los padres que somos de aquí, que somos de Aspe, nos turnamos para que nos traigan. Y él después de trabajar y demás, él se presenta voluntario para traernos. Así que claro. Y estar aquí esta tarde hasta las 11 que llegamos a la casa, pues... Claro, sí. Es como decíamos, que tenemos papis muy comprometidos y todos os tenemos que dar las gracias porque la verdad es que esto sin vosotros, a ver cómo lo haríamos. Uf, no sé yo. La verdad es que no sé yo. De alguna forma salía, pero bueno, yo creo que cualquier padre por su hijo, si está haciendo algo que le gusta, pues te sacrifica y vas. De verlos cómo disfrutan ellos, pues nosotros también estamos. Claro. Estamos menos cansados. Oye, y pregunta para los papis. Bueno, vosotros sabéis de primera mano, además por lo que estabas contando, Santiago, de vuestra historia, que a veces pues cuando recibimos un diagnóstico de esas características, yo me imagino que tiene que ser un momento muy duro, ¿no? Porque te pasan tantas cosas por la cabeza que dices, madre mía, yo me imagino que en esos momentos si los comparamos con ahora, que vemos, ostras, que mi hijo hace el deporte que quiere, lo hace muy bien, se esfuerza, compite. ¿Qué podríais decir vosotros de vuestra experiencia, qué habéis aprendido? ¿Y qué podríais decir a esos papás que a lo mejor pues tienen miedo de que sus hijos hagan algún deporte o que inicien alguna actividad así como esta? Por mí es todo lo contrario. Primero, cuando recibes la noticia o cuando te informas, la verdad es que se te viene el mundo abajo. Pero después tú, lo que estás diciendo, buscas el bien de tu hijo. Y para estos casos lo mejor es el deporte, deporte, deporte, deporte. A Darío hace poco, bueno, hace un par de años también le diagnosticaron que tenía un poco de desviación de columna. Ahora no. Y todo ha sido gracias al deporte. Ahora ya no tiene. A los estiramientos tan sanos que hacemos. Estuvo a punto de que le pusieran un corsé. Claro. No ha sido necesario. Hostia. Pero es por su afición al deporte, que le gusta hacer mucha gimnasia. Estuvo yendo a natación también. Qué bien. Entonces, tener miedo por algo no te lleva a ningún sitio. O sea, que las cosas tienes que hacerlas. Y tienes que hacerlas sin miedo. Y lo mejor que hay para estos casos es deporte. Si para una persona normal es bueno hacer deporte, exacto, en estos casos ya es imprescindible. Claro, claro. Santiago, ¿algo que añadir? No, yo pienso pues igual que lo mismo. No, si no hubiera sido por el deporte, el Santi no estaría conforme a tabla. Cuando te dan ahí, nosotros íbamos ahí, que fuimos por un dolor de cabeza, esto, y no se quita. No se quita el dolor de cabeza, y cuando llegamos al hospital, sale el neurólogo y dice, bueno, si creéis en Dios, rezad, y si no, pues encomendar a la suerte. Ostras. Y mira, ¿dónde está? Y aún encima él iba a jugar al fútbol. Ya, madre mía. ¿Y qué haces? Pues yo acojonado. Veía que él iba el balón ahí o le pegaba un balonazo y ahí con miedo. Pero al final, pues el fútbol está bien. Madre mía. Pues bueno, yo la verdad es que os tengo que agradecer muchísimo, con muchísimo cariño y desde el corazón que estáis aquí para contar todas estas experiencias, para animar a que la gente, pues bueno, pues que empiece a ver este deporte, que impulse que los chavales puedan conseguir sus sueños y bueno, pues a través del deporte la verdad es que es algo muy bueno, bonito. Nosotros también, los padres, también tenemos que agradecerle a ti y a Sergio y a todo el club por todo lo que estáis haciendo. Sí, bueno, aquí hay mucha gente. Pues, yo soy un poco pringada que aparezco aquí. Estás tú, pero está Sergio, los que más a mano tengo. A veces Héctor también nos ha echado la mano. Claro. Y gracias a vosotros, pues mira, está jugando al fútbol. Igual ahora, claro, si no fuera por este equipo, no estaría haciendo lo que más le gusta. Claro. Porque le gusta el deporte, pero el fútbol ya es que es su pasión. Es pasión. Nos ha quedado claro eso. Qué bien. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a hacer ahora un momentillo de pausa, ¿vale? Y vamos a volver enseguida, ¿vale? Y volvemos con nuestros compañeros de equipo, vamos a contar las noticias sobre la liga y demás. Así que estamos, os recuerdo que estamos en la 91.4 de la FM, en Hoy Radio 4G, y nos vamos un minutito a publicidad. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Hoy Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la 1 de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La OIZ lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. Los toros en OID Radio llegan todos los domingos desde las 10 de la noche de la mano de Vergüenza Torera, con José Manuel Pérez Escudero. Toda la actualidad taurina con el toro y el aficionado como eje del programa. Recuerda, todos los domingos, desde las 10 de la noche, Vergüenza Torera. Todo lo que te gusta escuchar del mundo de los toros en Oíd Radio. Oíd Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Hoy es lunes. Ah. Es martes. Ah. Miércoles. Ah, sí. ¡Ey! ¡Jueves! Bien. ¡Viernes! ¡Viernes, viernes, viernes, viernes! Los viernes toca básquet. Empieza el fin de semana como un campeón. Los viernes a las 20:45. Emociones, deporte, ambientazo. Entra en la web Fundación Luis Enfim y disfruta de ofertas especiales. Los viernes noche toca básquet. Abónate a HLA Alcance. I love Friday. I love basket. ¿Quieres anunciar tu empresa en Oíd Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. Oíd Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Hola, buenas tardes y seguimos con todos vosotros. Este es el séptimo programa del Hércules Paralímpico. Como sabéis, estamos en la 91.4 de la FM en Oíd Radio 4G. Y bueno, pues hacemos un pequeñito cambio de mesa y como os decía, hoy vengo muy bien acompañada. Y ahora vamos a pasar a un espacio, bueno, interesante porque tenemos que dar la noticia de que ya hemos empezado nuestra liga de fútbol y tengo con nosotros a Santi Maciá y a Héctor Gadea. Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, contentos con el inicio de liga y nada, con muchas ganas de volver a jugar otra vez. Bueno, ¿os parece si contamos un poquito cómo ha sido este fin de semana para que nuestros oyentes sepan un poco? Porque la gente, bueno, pues a lo mejor nos ha seguido un poquito por Facebook y por las redes sociales, pero les contamos un poco cómo ha sido la jornada, dónde ha sido. ¿Lo contáis vosotros o pregunto, como queráis, chicos? Bueno, pues el inicio de liga ha sido este fin de semana. Hemos empezado en Pineda de Mar. Hemos tenido dos partidos, uno sábado por la tarde, que jugamos a las 3 de la tarde contra AMDA Málaga. Ganamos 14-2, aunque al final en liga solo cuenta como 10 goles que metimos. Y después jugamos otro partido el domingo por la mañana a las 10:15, creo recordar. Ya fue contra Vilasar, el equipo de la ciudad, y creo que ganamos 10-0, o sea que tampoco está nada mal. Uh-huh. Así es, la verdad es que dos partidos, ¿cómo los visteis? Fueron muy intensos los partidos, chicos, ¿cómo los vivisteis? Luego yo diré cómo lo viví desde el banquillo, ¿eh? Porque yo lo paso fatal, como siempre, pues, ya lo sabéis. Dentro del campo, con tranquilidad, porque no eran equipos que van a competir directamente en la liga, que son equipos más bien flojos, pero que lucharon y pelearon hasta el último minuto. Son dos equipos de creación así, la verdad es que bastante reciente, ¿no? Porque, como sabéis, Málaga participaba el año pasado, pero este año han conseguido hacer dos equipos y uno de ellos era con el que competimos. De todas formas, no sabíamos contra quién íbamos a competir realmente. No, porque además Málaga el año pasado, si no recuerdo mal, jugaron solo con 6 jugadores. Y este año tienen toda una plantilla nueva, no sabíamos qué tipo de jugadores traían, ni cómo eran, ni cómo jugaban, ni nada. Y la verdad es que hay que estar muy contentos por ellos porque en dos años han conseguido sacar, primero Málaga ha conseguido sacar dos equipos y después ellos, como club AMDA, han sacado 12 jugadores, cuando el año pasado solo pudieron sacar 6 para jugar, o sea que es un logro por su parte. Sí, la verdad es que nuestros compañeros han hecho bien el trabajo porque ya os digo que es cierto, el año pasado no pudieron, bueno, compitieron, pero solo con 6 deportistas en el campo y fue muy duro y aún así dieron guerra, ¿eh? Eran 6, pero dieron guerra. Sí, la verdad es que eran 6, pero peleones, muy peleones, nos costaba, igual que este año, aunque el resultado haya sido 10-2, bueno, 14-2, nos costó bastante abrir la lata, como se suele decir. Pero bueno, al final está claro que la calidad de nuestro equipo es muy superior y cuando conseguimos abrirla ya se vinieron un poquito más abajo y ya conseguimos meter varios goles seguidos. Entonces ya fue cuando el partido se tiró hacia nuestro lado. Claro. Santi, ¿cómo fue ese inicio de partido? A ver, porque tú intentabas ahí llegar a portería por todos los medios, pero no entraba. Pues como has dicho antes, ofuscado a la portería, pero sin el resultado del gol. Y finalmente, no sé cómo vino el gol, pero como ha dicho Héctor, fue llegar el primero y los demás, los siguientes fueron seguidos, o sea, fueron cayendo uno detrás de otro. La verdad, me acuerdo un comentario que dijo Héctor al principio del partido, que el primer saque tenía que ser, el primer balón tenía que ser nuestro. Uh-huh. Y ahí empezó a decantarse ya el partido. Uh-huh. Así es, ¿eh? A veces, como decimos, ¿no? Ese juego psicológico de, ostras, empezamos con el balón es nuestro y salimos para allá. Una cosa que quería comentaros, los minutos previos al partido, ¿cómo son? O sea, bueno, yo lo sé muy bien, pero es un poquito para narrarlos, para que nuestros oyentes también sepan qué preparación tenemos, qué sucede cuando llegamos allí a Pineda, ¿vale? ¿Cómo son esos primeros minutos de concentración? ¿Qué solemos hacer? Bueno, no solemos hacer nada en especial, digamos. Nosotros lo que pasa es que cada uno ya lleva su concentración por dentro. Lo que sí que hicimos esta vez fue, cuando llegamos al campo, comimos, que este año hemos comido allí en el campo. Dejamos las mochilas dentro del vestuario, nos fuimos a pasear por el campo, a inspeccionar el campo como era, el césped como estaba. Eso viene bastante bien para relajarse antes del partido. Uh-huh. Nos quitó bastante los nervios, sí que es verdad, y entonces pues... pero vamos, no solemos hacer nada en especial, solemos concentrarnos en el vestuario, normalmente solemos estar todos callados pensando en nuestro trabajo que tenemos que hacer dentro del campo, hasta que ya llega el entrenador y el cuerpo técnico y ya nos empiezan a dar la charla del partido y tal, lo de los guerreros y... Las chapas que yo suelto, vamos, en pocas palabras, ¿no? Y todo lo que viene, entonces ya sí que estamos dentro del partido, desde que llegamos al campo ya estamos pensando solo en salir al campo. Está la bolita en el estómago para ver cómo sale el primer partido, cómo podemos jugar, cómo será el rival. Pero vamos, nada en especial que no haga un equipo de Primera División o de Champions League. Hacemos todo exactamente lo mismo. Exacto, yo es un poco la idea que quiero transmitir a nuestros oyentes, ¿no? Que vean realmente que el trabajo que hay es que realmente es fútbol profesional, por así decirlo, solo que bueno, no tenemos esos sueldazos, no cobramos nada. Es una pena, ¿eh? Pero bueno, que todo es así, ¿verdad? Desde el minuto uno que salimos del hotel es a saco ya concentrados, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Qué bien. Bueno, tenemos que decir, bueno, aprovechamos para dar las gracias al Ayuntamiento de Alicante porque este viaje nosotros lo hemos podido hacer en autobús gracias a ellos. Normalmente sabéis que vamos en furgonetas, bueno, mi coche se ha recorrido ya toda España. Y bueno, pues la verdad es que viajar así pues es bastante complicado porque muchas veces no dormimos. Y esta vez por lo menos nos hemos podido relajar un poquito en el autobús, así que desde aquí yo creo que agradecemos todos ese autobús que, bueno, fue maravilloso porque por lo menos nos pudimos coger el GPS y decir, venga, va, esta vez no nos perdemos, ya los conductores tienen que hacer su trabajo y ahí, desde ahí, pues, como tú dices, pudimos llegar un poquito antes al campo, estar un ratito allí más tranquilos, dar una vuelta un poco inspeccionando la zona, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sido raro. Ha sido raro. Ha sido muy raro. Porque no estamos acostumbrados a sentarnos uno en dos asientos, estamos más acostumbrados a estar un poquito más apelotonados. Pero vamos, la verdad es que se ha disfrutado mucho el viaje en autobús, la comodidad. Y sí, hay que dar las gracias por este detalle, entre comillas, que han tenido con nosotros de dejarnos un autobús. Y nada, y a ver si siguen habiendo más, que para un deportista la verdad es que el descanso es muy importante y el viajar en autobús la verdad es que se agradece mucho. Claro, claro, así es. Bueno, tuvimos este fin de semana tuvimos dos partidos, ese fue el primero de ellos, el que estabais comentando, contra AMDA Málaga, que como decíamos, yo bueno, por mi parte lo viví inicialmente con un poquito de tensión, pero una tensión siempre que yo digo, es como en el vestuario siempre hay una calma y relativa. Hay un ambiente de tensión y seguridad y calma y a veces un poco raro. Pero, no sé, era un poquito, pues eso, no sabíamos, ¿no? El rival que íbamos a tener delante. Pero como siempre, un poco nuestra... Bueno, es que también me sabe un poco mal. Aquí vamos a revelar aquí nuestros truquillos y tampoco puede no, ser, pero no bueno. Lo pero nosotros siempre intentamos un poco lo que es concentrarnos siempre en nuestro trabajo, en hacer nuestro fútbol. Y bueno, independientemente de la persona, del equipo que tengamos delante. Entonces yo creo que eso siempre nos ayuda a estar concentrados siempre en nuestro juego. Entonces en el momento que, como decís, empezamos a tener balón y empezamos a poder hacer nuestro juego, es cuando las cosas funcionan bien. Desde el banquillo, como siempre, pues ya os digo, es que se ve de todo. Se pasa muy mal en el banquillo, ¿eh? Yo intento, o sea, seguro que intento estar en calma, pero hay que estar pendiente de muchísimas cosas. Siempre que hay alguna caída, algún golpe, como decíamos antes, es que lo de los cabezazos que os dais, Dios mío, yo me pongo a sudar porque digo, alguno se me desmonta aquí. Y lo paso fatal, pero es que se os ve con unas ganas, intensidad, enseguida os levantáis, seguís luchando y bueno, a mí eso siempre me impacta. Siempre termino impactada de cada partido. Sí, bueno, además el partido de Anda, hay que decir que en los primeros 5 minutos creo que si no chutamos unas 10 veces, no chutamos ninguna. Nosotros dentro del campo, por lo menos mi apreciación era que tarde o temprano iba a caer, pero no caía. Y bueno, al final cayó, y como ha dicho Santi, que yo lo primero que dije fue el balón tiene que ser nuestro, porque ellos el año pasado se dedicaban, básicamente al tener pocos jugadores, se dedicaban a chutar desde el centro del campo. Entonces yo el miedo que tenía era que chutaran el primer balón, y el primer balón, por ser inicio de liga, por ser el primer partido, por ser el primer minuto, no estuviésemos del todo concentrados y entrase, y ya tuviésemos ese pesar encima de un gol en contra. Entonces, cuando hablé con el capitán, le dije, tú pide el balón, el primer balón nuestro. Y desde ahí empezamos a trabajar y empezamos a crear. Y surgió como dije, al final, por una vez he tenido razón y salió bien. Ya te has colgado la medallita, ¿eh? Oye, chicos, ¿y recordáis los goles que hicisteis aquí en este partido? Porque yo perdí un poco la cuenta intentando, pues eso, controlar los cambios, los tiempos y todo. Y yo sí que lo recuerdo contra Anda, ninguno. Tú ahí no marcaste, tú no marcaste en el segundo. O sea, yo soy fácil en este partido. Santi, sí que creo que te llevaste alguno más, ¿verdad? Sí, yo marqué 3, pero es que me pasa algo peculiar, que cuando meto los goles o tengo jugadas así, que no me acuerdo de ellas hasta que me las recuerda una persona que ha estado fuera viendo el partido. No me acuerdo de cómo metí los goles, si fue con la derecha o fue con la izquierda, o si fue de cabeza en un córner. No me acuerdo el momento justo de meter el gol. Pasa que sí que me acuerdo el saque de esquina, que fue el primer gol que metimos, y fue una dedicatoria especial también. Sí. Bueno, ahí nos emocionamos todos, ¿verdad? Sí, llevaba la camiseta interna, que llevaba una dedicatoria para mi tía, que decía, te quiero, tía. Uf, que yo me estoy acordando de esos momentos y, ostras, me cuesta hablar, ¿eh? Para que estuviese ella ahí arriba orgullosa de verme. Eso seguro, Santi. Luego, bueno, a ver, también a esto se añade, ¿no?, que comentábamos que el principio del viaje fue un poquillo complicado, porque tuvimos, pues bueno, siempre tenemos pequeñas incidencias, ¿no? Uf, difícil hablar a veces. Tuvimos muchas incidencias, siempre nos pasa algo, siempre tenemos bajas de última hora, tenemos partes médicos, que un poco lo que hacen es que, bueno, pues a lo mejor no vayamos en las mejores condiciones a jugar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la pérdida que tuviste pues fue importante, y son cosas que evidentemente nos afectan. Por mucho que nos guste el fútbol y lo que estamos haciendo, somos personas y todo eso va con nosotros. Entonces, la verdad es que yo estaba con cierta tensión por eso, ¿no? Por decir, ostras, se nos acumulan muchísimas incidencias este fin de semana. Sé que vosotros estáis hechos de otra pasta, porque lo sé, y sé que ante las dificultades os crecéis y siempre sacáis las cosas, y en ese aspecto yo estoy tranquila. Pero sí que es verdad que, como dices, pues bueno, se juntaron una serie de incidencias y momentos delicados, pero bueno, yo creo que a partir de ahí todo cambió y a lo mejor un poco, pues incluso ya sentiste ahí esa fuerza que te acompañaba y ya para adelante, ¿verdad? También, aparte de la ansia de meter gol que tengo en cada partido, también tenía esa gana de meter gol para dedicárselo a ella y ver que no llegaba, pues aún me ponía más nervioso y... Ostras, si es que yo recuerdo esos primeros tiros, y es que es verdad, es que sonaban los palos que decíamos, madre mía, eso tiene que entrar, y si no entra, rompe la portería, o sea, una de dos, porque desde fuera se ve muy impactante, ¿eh? Por eso, luego incluso cuando vemos las fotos y demás, vemos fotos, y cuando vosotros las veis, incluso sorprendéis, y la gente me dice, pero ostras, Paloma, pero si es que, no, si es que son futbolistas, son futbolistas profesionales, digo, ¿qué diferencia hay? Y la gente me dice, no, si es que fíjate, o sea, son, vamos... Impresionante las imágenes, ¿verdad? Luchamos por cada balón que esté dividido, no regalamos nada en el campo. Exacto, exacto. Yo ahí sí que es verdad que es nuestra filosofía, pero os tengo que decir que en el segundo partido que tuvimos el domingo, que lo hicimos contra Adrián Racing Pineda, ¿os acordáis? Ahí hubo a lo mejor un poquillo de despiste, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis vosotros ese partido? Bueno, es que todo lo que nos costó meter el primer gol contra Amda, pues entró a la primera ya contra Pineda. Lo lógico entre los jugadores de fútbol es que cuando los balones no te entran, te pones nervioso, te entra el ansia, como bien dice Santi. Pero cuando es al contrario y los balones entran, te relajas, tal. Yo dentro del campo la verdad es que nos vi bastante bien. Yo juego atrás, juego de defensa central y yo veía que, vamos, yo no iba a tener muchos problemas. Porque el centro del campo que se puso a jugar y la delantera, la verdad es que hicieron un papelón enorme. Pero vamos, también hay que decir que el Racing Pineda es un equipo un pelín más flojito. Y sí que puede ser que en algún momento bajáramos un poquito el pistón, digamos. Porque claro, también los chavales rivales pues les costaba un poquito más. Tal. Nosotros sí. Llegábamos muy fácil a puerta. Y sabíamos que tarde o temprano los goles entrarían y así fue como pasó, que entraron. De todas maneras, a mí me gustaría decirte una cosa, Paloma, con lo que estabas diciendo antes. Que es que este equipo, además de ser jugadores de fútbol, tal, nosotros dentro del vestuario somos familia. O sea, nosotros lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y yo creo que pocas veces ha habido que estemos aquí enfadados o con disputas, siempre estamos todos juntos y entonces pues a Santi le ha pasado una cosa, pues ahora estamos todos con él, si dentro de un tiempo le pasa a otro estaremos con el otro, siempre este equipo siempre ha sido igual. Uh-huh. Entonces, y esto es lo que, además de ganar títulos y tal, es lo que nos hace grande a los jugadores. Uh-huh. Además es que es muy curioso porque tenemos aquí, Darío, acércate al micro porfa, porque es que estás diciendo sí, Héctor tiene toda la razón. A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? Pues dentro y fuera del campo somos como una gran familia. Nos queremos, nos apoyamos en cada partido, cada entreno. Y aparte, tenemos nuestra disputa. A veces cuando quedamos para hacer un partido, juega el Madrid y el Barcelona, estamos ahí. Ahí ha sonado, ¿verdad? Sí. No paramos, pero sí, tiene razón. Somos una gran familia. Exacto, luego iremos a ver qué pasa con el Barça y el Madrid, que eso sí que ya... Pero sí que es verdad, porque yo os digo que como psicóloga, una de las cosas que me planteo muchas veces es eso, ¿no? Objetivo de limar asperezas que puedan surgir en el banquillo y en el vestuario, precisamente porque luego esas cosas se ven reflejadas en el campo. Y es que en nuestro caso yo creo que nunca he tenido que intervenir a ese nivel, no lo recuerdo, pero es que creo que no ha pasado nunca que haya habido un incidente grave o que hayamos tenido algún mal rollo y que... Y luego ha habido un pequeño rifirrafe dentro del campo, dentro de un ejercicio en el entrenamiento, luego se olvida. O sea, claro, lo que pasa dentro del campo se queda dentro del campo y no hay que sacarlo fuera, ni romper un vestuario tan unido como es el Hércules, la plantilla. Yo ya te digo que eso es algo que a mí me alucina muchísimo, porque yo iba un poquito con miedo por gestionar, ¿no? Porque a veces, como decimos, gestionar un vestuario hay que gestionar egos, muchas veces, y puede ser algo un poco complicado, pero yo en este aspecto, vamos, a mí no me da ninguna guerra, todo lo contrario, el trabajo es muy fácil. Sí que es verdad que yo tengo otro tipo de guerras con vosotros, porque quiero siempre que mejoréis, que deis un poquito más y que los pequeños errores que hay, que evidentemente que aprendamos de ellos para superarnos. Por eso luego yo a veces me quedo un poquillo afónica, porque a veces meto alguna voz que otra desde el banquillo, pues para... Bueno, hay que decir que... yo no lo quería decir en antena, pero eres un poco hooligan. Hombre, pero es que si agreden a mis jugadores, pues evidentemente... Dentro del banquillo eres un poco hooligan. Hombre, no me lo puedo creer. Pero bueno, escucha, se agradecen. Este año tengo que agradecer tu trabajo, el trabajo de los entrenadores. Tengo que agradecer mucho al banquillo de nuestros jugadores. Porque este fin de semana hemos estado jugando... Y no se oía otra cosa que no fuera nuestro banquillo. Da mucha fuerza y mucha energía cuando tu banquillo se oye. Y cuando fallas un pase y te grita a tu compañero desde el banquillo que no pasa nada, que sigas y tal. se agradece mucho. Y este fin de semana ha sido brutal en ese aspecto y la verdad es que se agradece muchísimo. La verdad es que es así, los banquillos nuestros, además es que trabajan muy bien, saben que ellos también juegan, que es una parte súper importante, que cuando jugamos todos ganamos, eso es así. Yo no sé si tú, cuando nosotros salimos al campo, ahí en ese momento tú no estás, pero nosotros siempre gritamos, jugamos 14. No jugamos 7, jugamos 14. Nosotros cuando decimos eso nos referimos a que el banquillo tiene que estar apretando. Con esto no quiero decir que estén chillando ni diciendo nada. Lo único que decimos es que el banquillo esté animando a los jugadores que están en el campo, da igual quién esté en el campo. Hay que estar apoyándoles, porque si marca Santi, marcamos el equipo. Exacto. Entonces, eso es lo importante. Que es un juego en equipo y aquí, pues como decimos, el gol no se genera, no lo genera solo una persona, entonces ahí está. Una cosa súper chula que ha pasado este fin de semana, que también podríamos comentar a nuestros oyentes, es que, bueno, sabéis que en nuestro fútbol hay personas que tienen una discapacidad un poco más acentuada. Normalmente estas personas tienen una clasificación bajita y normalmente tiene que haber dos personas más afectadas dentro del campo y nosotros en este segundo partido llegamos a jugar con cuatro clases bajas, es decir, con cuatro de nuestros jugadores más afectados y lo bueno es que todo el mundo pudo jugar, porque a veces ha pasado que quizá en algún partido, pues por las condiciones, por las circunstancias, por cómo va el marcador, no podéis jugar todos, pero aquí ha sido una pasada porque todos habéis saltado al campo, los porteros, nuestro compañero Tony, que a veces tiene menos minutos de partido. Y bueno, es que todos sois titulares, porque yo, eso que se dice del el A y el B, yo a veces pues me cuesta mucho distinguirlo, porque creo que cuando sale la gente que está en el banquillo, pues es que lo hace todo, lo da todo y es increíble. ¿Cómo habéis visto vosotros a vuestros compañeros? Hombre, los que están en el banquillo y salen al campo tienen que salir ya con la mentalidad de comérselo. Y ir a por el balón como si fuese el último, porque se están ganando el puesto, como se lo decía mi compañero Lace en el segundo partido. Le dije que no se relajase, que luchase todos, que fuese a muerte, que se estaba ganando el sitio y un puesto en el 11 titular, en el 7 titular. Así es. Oye, ¿y qué pasó con el gol de Alfonso? Bueno, eso lo quería comentar, porque para mí está claro que Sergio hace mucho en el campo, Santi hace muchísimo en el campo, nos resuelve muchas veces los partidos, José Manuel, bueno, Lolo, también trabaja como un cosaco y es un peleón, pero yo, si este fin de semana tuviese que resaltar a alguien, resaltaría a Alfonso, porque para mí es un fuera de serie, y yo creo que marcó gol. Y creo que para mí ha sido el gol más especial en todo, en los 3 años que ya llevo yo jugando. Ha sido el gol más especial que he visto, porque la verdad es que es impresionante ver a un chaval con la discapacidad que tiene, como Alfonso, que se le nota bastante, tal, es un clase 5, y cómo se desenvuelve, cómo él solo ha conseguido parar a 3 jugadores atacando, cómo ha controlado los balones, cómo los ha sacado. Cómo se lleva medio equipo también. Y cómo ha marcado. Bueno, yo que soy compañero del atrás, por favor que no me lo quiten nunca. Yo tengo que decir que siempre que marcáis gol y tal, pues es como que siempre pues se celebra, pero automáticamente yo soy de las primeras que dice, esto sigue igual, pero también un poco por el tema también de, bueno, pues yo me alegro muchísimo de vuestro gol, por respeto al rival y demás, el partido sigue y hay que estar concentrado en el campo, pero os tengo que asegurar que con el gol de Alfonso es que de verdad que me alegré tantísimo por él, porque es que Alfonso, la primera oportunidad que tuvo de jugar a fútbol fue gracias a este proyecto, y él es un chico que está licenciado en ha hecho ciencias del deporte, y cuando él me contaba, pues prácticamente entre lágrimas, que nunca había conseguido jugar, que nunca lo habían aceptado para jugar, pues fue la verdad es que muy, muy emotivo, ¿no? Y sobre todo verle disfrutar de esa forma, y que es que el tío, lo tenéis que ver, porque es que se come el campo. Además de que yo creo que es uno de los tíos más coherentes que he conocido en mi vida. De verdad que no he conocido, he conocido muchísima gente y conozco mucha gente, pero más coherente que Alfonso a la hora de explicarte el trabajo. Que él acepta que si no es titular, él acepta que sabe que no puede jugar, a lo mejor no puede jugar tantos minutos como otros jugadores. Acepta su rol dentro del equipo. pero es que este año se ha ganado ser titular a base de esfuerzo, de trabajo, de constancia. Vamos, es que yo te lo vuelvo a repetir, o sea, jugaría con él cualquier partido, sea fútbol 7, fútbol 11, no, que no me lo quite nadie. Yo sé que da mucha seguridad, estar ahí con Alfonso al lado. Es un leñero. Sí, además. Pero tiene que controlar, que a veces. Eso también hay que decirlo, ya que decimos las cosas buenas, también hay que decir las cosas malas. Lleva tarjeta amarilla, que tenga cuidado. Sí. Que Alfonso, ya os digo, no tiene ningún miedo a nada y se lanza y lucha por el balón como el que más, y a veces pues también su dificultad de coordinación y demás, pues evidentemente le hace también cometer algunas faltas, y bueno, pues eso es así. Pero bueno, sí, pero da mucha seguridad atrás, da mucha seguridad, sobre todo Santi, que es en principio el que más tenía que bajar a ayudarle. Yo creo que al final ya casi no hacía falta ni que fuera a ayudarle. No. Alfonso solo podía, es que puede con todos. El año pasado se llevó a cuatro rivales detrás de él. Sí, y él corría con el balón. Yo iba al lado al principio y decía, Alfonso, pasa. Y al final le dije, mira, tira tú, que tú solo llegas. Es un fuera de serie. Y es por el trabajo que hace el chaval, la constancia en el deporte, el esfuerzo que realiza. Lo ves en los entrenamientos, se tira cualquier balón. Parece de goma, la verdad es que parece de goma. Yo no sé cómo se pega esos porrazos que se pega. Se levanta. Este fin de semana ha acabado con las rodillas peladas, ensangrentadas, sí. Peladas. Y es por el trabajo que hace. Él se sacrifica totalmente por el equipo, es brutal, es que no tengo palabras para él. Sí, de hecho muchas veces cuando hablo con su madre y demás, su madre, aunque venga algún partido, no ve el partido, porque su madre sufre mucho al verlo, porque claro, es tan espectacular verle, y su madre me dice, no, Paloma, si yo el partido no lo he visto. Digo, ¿no lo has visto? Uf, no los puede ver, para que veáis. Oye, y hemos tenido también un compañero nuevo, un nuevo fichaje que hemos tenido, José Antonio Álvarez, que ha estado este fin de semana con nosotros. Es un compañero que viene de hacer natación. Y bueno, pues como decía, ha ganado un montón de medallas en natación y ahora quería orientarse un poquito al fútbol. Y bueno, lleva muy poquito de tiempo con nosotros, pero este fin de semana ha hecho un gran trabajo, ¿no, chicos? Sí, podía haberlo hecho un poquito mejor, pero que está bastante bien. Se tiene que quitar los nervios del principio. Él sigue muy nervioso cuando entra al campo, pero que desde que entran no tiene ni un minuto de descanso, está corriendo la banda para arriba y para abajo, parece más un delantero que un defensa. Y este fin de semana, el último partido contra el Racing de Pineda, tuvo la oportunidad de estrenarse en un penalti, pero sí, aquí sois todos muy solidarios y enseguida al nuevo le dejáis el penalti y ala, y con toda la presión que ello conlleva, lo falló, pero bueno, ya tendrá las oportunidades en el próximo partido. Claro. Pero de penalti no. De penalti ya no tendrá más oportunidades. No, pero sí que hay que decir que yo recuerdo que cuando llegamos al primer partido a Málaga, contra Anda Málaga, él estaba en una de las porterías y me fui hacia él y le dije, ten calma, sobre todo disfruta de lo que vas a hacer. Porque está claro, a mí me pasó el primer partido cuando debuté hace 3 años, que salí con un nudo en la garganta, no sabía ni lo que tenía que hacer en el campo, y eso que me lo habían explicado 4 veces. Bueno, es el primer partido, hay que soltarse, dar. Él viene de nueva, él viene de otro deporte, hay que empezar, yo se lo dije, disfruta esto, pásatelo bien, y ya irás cogiendo el tranquillo a la liga. Sobre todo que nadie se te ponga al lado y te sientas menor que él, porque la gente, como te vea un pelín débil, van a ir a por ti. Se lo decía, van a ir a por ti, te van a buscar las cosquillas. Tú sé fuerte, si no, apóyate en los compañeros, que estamos todos aquí. Y al final acabará jugando bien al fútbol y acabará soltándose y acabará disfrutando sobre todo de este deporte. Claro, así es. Oye, Darío, una cosa, tú que estás escuchando aquí a tus compañeros, ¿no te dan ganas de tener ya esos 14 años y venirte con nosotros? Pues sí, quiero jugar al lado de yo y espero hacerlo pronto. ¿En qué posición jugarías ahí con estos compis? A ver. Extremo izquierdo. Extremo izquierdo, tú lo tienes claro, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo veis a Darío? ¿Pensáis que lo integraríamos bien en el equipo? Es el futuro del equipo, en realidad. Uy, oye, esas son palabras mayores, Darío. Yo te digo una cosa, Darío tiene que trabajar, sobre todo tiene que trabajar mucho, pero si trabaja como está trabajando y se sigue esforzando como se está esforzando, va a ser un delantero puro, nato, goleador. Además, porque es que en los entrenamientos se le ve. Se le ve. Está claro que con defensas como mi calidad es difícil pasar, pero en 2-3 años, cuando empiece a jugar, seguro que va a ser uno de los puntales de la liga. Pero tiene que trabajar mucho, aprender de la experiencia que está teniendo en nuestros entrenamientos. Y nada, y eso. Qué bien. Oye, no hemos comentado mucho más de otros equipos y tal, nos hemos entusiasmado aquí con nuestros partidos. ¿Cómo habéis visto un poco al resto de rivales? Porque hemos visto algún partido de ellos y demás, ¿cómo los veis este año? Yo, los principales rivales que vemos para el título es Levante, Extremadura y Rayo Vallecano. Uh-huh. Y bueno, y Dispora, que tiene un partido menos, pero que también está allí. Estos dos últimos empataron el partido que jugaron esta jornada. Y como principal, están poniendo como principal rival al Levante, pero siempre veré como rival fuerte a Extremadura. ¿Y tú, Héctor? Bueno, está claro que según la liga, tal y como va, el rival en principio a batir debería de ser Extremadura, pero creo que tanto Levante como Rayo han pegado un salto de calidad. Sí. El Levante, para mí, el otro día hizo muy buen fútbol, tiene grandísimos jugadores, muchos que vienen de fútbol 11, digamos, de otro tipo de fútbol. Y el Rayo Vallecano, tres cuartos de lo mismo. Son muy, muy potentes, son muy duros. Yo creo que va a estar entre nosotros cuatro y después Dispora también va a estar ahí dando guerra. Pero vamos, el principal para ganar la liga tiene que ser el Hércules y vamos a ver. Vamos a ver qué tal, porque este año el sistema de liga cambia. Tenemos solo un partido con cada rival y bueno, pues vamos a ver cómo va el tema de los puntos. Nosotros por ahora muy bien, pero sí, yo creo que este año la liga se va a decidir más que por puntos, se va a decidir por goles. Uh-huh. Creo que el marcar goles, tener muchos goles a favor y pocos en contra. Y pocos en contra va a ser definitivo, porque claro, al solo haber una vuelta, no haber playoff, no haber otra cosa, todos los 3-4 equipos fuertes que somos, creo que vamos a ganar casi todos los partidos contra, digamos, con todo el respeto del mundo, los rivales más pequeños. Y después se decidirá entre nuestros enfrentamientos, si empatamos, ganamos, tal. O sea que yo creo que sobre todo por goles va a estar esta liga. No sé, veremos, iremos viendo poquito a poco, ¿no? Lo iremos contando a nuestros oyentes, a ver cómo van esos partidos. Yo creo que tendríamos que comentar a los oyentes que el próximo partido lo tenemos en Buñol, es el 17 y 18 de febrero. Recordadme, allí jugamos contra Dispor B y Málaga Siempre Fuerte. Y Málaga Siempre Fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, iremos mandando WhatsApp, información a través de Facebook, de Twitter y todos los medios para que la gente, hombre, si se pueden venir, Darío, tú te vendrás, ¿no?, con nosotros, a apoyarnos. ¿A Málaga? Hombre, a Málaga no, a Buñol, a Valencia. Ah, vale, eso sí. Sí, hombre, necesitamos ahí gente para que nos apoye, porque van a ser los partidos que vamos a jugar aquí más cerquita de Alicante. Mejor. Entonces, nada, pillaremos a los papis que están por aquí, ¿eh? Y haremos una excursión a Buñol a ver a los compis, ¿verdad? Bueno, pues creo que ya nos queda muy poquito tiempo, chicos. ¿Queréis añadir alguna cosita, algo que se nos haya quedado por ahí, que no hayamos dicho, que queréis comentar? No, yo lo único que quiero decir es que este equipo es muy grande, que trabajamos muy bien, que trabajamos muy fuerte, que se ha visto en la primera jornada. Normalmente en otros campeonatos de liga, la primera jornada hemos entrado un poquito flojitos, tal, un poquito más ido del partido, un poquito más confiados. Este año creo que hemos empezado muy fuertes. Esperemos que siga así, que dentro de un par de meses traigamos aquí la copa. Pasito a pasito, sobre todo, pasito a pasito, como dice el Cholo, partido a partido. Y si puede ser que venga mucha gente a vernos a Valencia, que necesitamos gente ahí animándonos. Y que vengan a vernos y que disfruten de nuestro juego. Claro, Santi, ¿alguna cosa ahí a añadir? Pues acompañando las palabras de mi compañero Héctor, pues cuanto más gente se acerque a Valencia que pueda animarnos, eso se va a notar, que se note el aliento detrás de empujándonos y agradeceré mucho si se pasan por allí. Por supuesto, yo creo que les vamos a bombardear ahí de mensajes a los familiares, amigos, vecinos, conocidos, a todo el mundo para que venga a vernos, ¿vale? Pues chicos, Darío, muchísimas gracias por estar aquí. Nada. Vendrás otro día, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí. A contarnos ahí cómo van los entrenos y demás. Sí. ¿Y a que comes más verduras también, no lo vas a decir o qué? Sí. Se acaba de comprometer aquí delante de todos, ¿eh? Que conste. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí una tarde más, por contar a nuestros oyentes qué tal y cómo es el Hércules Paralímpico por dentro y por fuera. Ya veis que no solo dentro del campo, sino fuera es una pasada, es una gran familia. Y no solo por estos chavales, sino también por todos los familiares y papis que están ahí detrás. Aprovecho también, como siempre, para agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores que están siempre aquí con nosotros. Por un lado está Fundación Grupo SIFU, COCENFA Alicante, la Obra Social La Caixa, organismos públicos que, como ya os digo, pues que nos hayan cedido ese autobús ha sido una pasada para poder hacer este viaje. A Oír Radio, por supuesto, por este espacio que nos dais cada semana para que nos demos a conocer, para que la gente conozca este proyecto y se vayan sumando. Como siempre os decimos, si queréis comentarnos algo, transmitirnos algo, que lo comentemos aquí en nuestro programa, lo podéis hacer a través de Facebook, a través de nuestro correo electrónico, la web oficial. Y como siempre os decimos, vamos a estar aquí con mucho cariño y dentro de 15 días os contaremos más novedades sobre el proyecto. Hablaremos también de nuestros chavales con discapacidad intelectual, porque la Liga Genuín ya se está moviendo y vamos a hacer lo posible para poder participar con ellos. Así que como siempre os dejamos y como siempre os digo, el Hércules Paralímpico marca goles y sigue marcando la diferencia. Muchísimas gracias a todos. De insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás, abre tus brazos. No hay nada imposible para quien sabe esperar.